Pues encendemos la linterna de este lunes 21 de abril desde Roma, donde hay que estar, en la plaza, camino de la plaza de San Pedro, a las pocas horas de la muerte del Papa Francisco. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. Encendemos esta linterna saliendo del aeropuerto de Fiumicino en Roma. Nuestro amigo Claudio nos lleva en una furgoneta, Rubén Corral, Juan Carlos Matamoros, Adrián Gil y a mí hacia la plaza de San Pedro directamente. Allí vamos a contar las primeras horas, las horas después de la muerte del Papa. Esta mañana, poco después de las 7 de la mañana, el corazón de Francisco se paró. Ayer, quién sabe si él ya sabía su destino, se despidió de todos. Con un hilo de voz, con el semblante un tanto desencajado y tranquilo. El padre Jorge Mario Bergoglio, como le siguen llamando, y me dijeron hace unos días en su Buenos Aires natal, estoy convencido de que lo sabía. En los últimos días se ha ido despidiendo de los demás papas en sus respectivas tumbas. Ha visitado Santa María la Mayor. Ayer mismo se subió al papamóvil por última vez. Incluso visitó la prisión donde empezó su papado con el lavatorio de los pies a los reclusos. Hasta esta mañana, que ha muerto. Seguro, segurísimo, que ahora van a salir vaticanólogos por todas partes. Seguro que ahora los más listos recurrirán al cine y a cualquier película reciente para hablar del futuro próximo. Segurísimo que empezarán las quinielas para elegir al próximo Papa de Roma, como si alguien lo supiera, como si esto fuera un partido político. Lo único cierto es, solo pocas horas después del fallecimiento de Francisco, que ha muerto un personaje para la historia y que se pone en marcha la maquinaria tal y como estaba prevista, tal y como él la previó. Digamos que en pocos días, el funeral y su entierro, y en un par de semanas o tres, el cónclave para la elección del sucesor. Lo demás son películas. Ni soy vaticanólogo, ni fui su amigo, aunque le conocí. Sencillamente, tenía la mochila y el equipo preparados para salir pitando desde hace días, para cubrir las linternas de estos días cuando tocara junto a mis colegas. Preguntas recurrentes tal día como hoy. Preguntas que todos teníamos preparadas y pensadas y hasta redactadas para cuando se produjera la noticia. ¿Quién será el sucesor de Francisco? ¿Si podrá ser un español el nuevo papa? ¿Hay un antes y un después en la historia de la Iglesia Católica tras el pontificado de Francisco? Y el resumen de todas ellas. ¿Y ahora qué? Por orden, en pocos días, entre 15 o 20, los cardenales electores tendrán que votar. ¿Un español? Vete tú a saber. Tan solo puedo decir, por lo que conozco a alguno de ellos, que, oye, en lo personal, ojalá. Sin duda hay un antes y un después del pontificado de Francisco, por su personalidad, por su carisma, por su carácter, sus viajes, sus temas sol. Supongo que esto se ha hecho siempre tras la muerte de un papa en la historia moderna de la Iglesia, pero ahora es verdad. Si tuviera que pensar en una frase que definiera Jorge Mario Bergoglio, sería que ha muerto como vivió, siendo un cura. Un sacerdote de los suburbios de Buenos Aires, solo que destinado en Roma desde hace 12 años. Y ese tono, esa personalidad, han sido sus claves. Basta, si no, con repasar sus viajes de estos años, sus mensajes, sus obsesiones, sus nombramientos, los gestos. Hace tan solo unos días, reconstruyendo su vida en las Villas Miseria de Buenos Aires, Villas Miseria, el nombre ya lo dice todo, comprendimos muchas cosas. Mezcla, si no, el carácter latino de este hombre entre italiano y argentino, su pasión por los más pobres entre los pobres, su carácter duro y a la vez sin tapujos. Y así se entiende aquello de la vergüenza que clamó en Lampedusa ante el drama de la inmigración. Incluso antes de ayer mismo, se lo dijo tal cual al vicepresidente de Estados Unidos en la que iba a ser su última audiencia. En fin, hoy es un día otro para la historia y te lo vamos a contar lo mejor posible desde aquí. Camino ya de la Plaza de San Pedro del Vaticano. Estamos entrando literalmente en la ciudad de Roma. Aquí vamos a encender la linterna y vamos a vivir durante los próximos días o semanas. Hace 12 horas, ya, que murió el Papa Francisco. Soy Ángel Expósito, con Adrián Gil, Rubén Corral y Juan Carlos Matamoros desde Roma. Te vamos a contar todo, absolutamente todo, lo mejor que sepamos de estas jornadas clave. Lo primero, te voy a contar qué va a suceder en menos de una hora cuando el cuerpo del Papa se ha trasladado a la capilla de Santa Marta para la ceremonia de constatación de su muerte. Será entonces cuando conozcamos las causas de su fallecimiento. Compañera Eva Fernández, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángel. Aquí esperándoos, guardándoos espacio en la Plaza de San Pedro, que se va llenando de cientos de miles de fieles convocados para rezar un rosario por el Papa Francisco. Y va a ser precisamente en el mismo lugar donde el mundo conoció por primera vez a Francisco, y también el mismo espacio donde hace tan solo 31 horas le despedían en aquel recorrido en el Papamóvil, tras impartir la bendición Urbi et Orbi. Las causas de su fallecimiento, lo acabas de contar, se darán a conocer solo tras el rito de la constatación de la muerte, que va a tener lugar dentro de muy poco, a partir de las 8, en la capilla de la residencia Santa Marta, donde a estas horas se estará trasladando su cuerpo, que viste por última vez la sotana blanca propia de los pontífices. El ritual establece que esta noche le será colocada la casulla roja, señal de luto. Será el miércoles, Ángel, cuando los fieles podamos acudir a ante sus restos en la Basílica de San Pedro. Evita, ¿te puedo hacer una pregunta? Todas las que quieras y las que yo pueda responder. Mira, me estoy acordando ahora mismo de cuando nos vimos en el Cairo. Me estoy acordando de todas las veces que hemos hablado y del último viaje que estuvimos aquí en Roma compartiendo días cuando Ratzinger. Te quiero preguntar y te quiero pedir un momento, uno que recuerdes del Papa Francisco contigo. Bueno, pues es que se me agolpan tantos, Ángel, se me agolpan tantos, pero probablemente recordaré siempre aquella ocasión. Fue mi primera ocasión en la que tuve la oportunidad, no fue un viaje, sino le acompañé a una parroquia de Roma, unas visitas que acostumbraba hacer en las parroquias de los extrarradios, y de repente apareció Manuel, un pequeño de 7 años, que entre sollozos preguntó si su papá, que era ateo, acababa de fallecer y si estaría en el cielo. Recuerdo perfectamente cómo el Papa le dijo: ven Emmanuel, ven conmigo, ven. Le dio un abrazo, estuvo hablando con él entre los sollozos de Emmanuel, y luego nos dijo a todos, que estábamos, como te puedes imaginar, aguantando el llanto, porque fue un momento increíble, nos dijo a todos: ¿cómo vosotros qué pensáis si un papá que ha querido tanto a sus hijos como el de Emmanuel, que ha querido bautizarlos, que ha querido que fueran a la iglesia, que ha querido que hicieran la primera comunión, vosotros no pensáis que Dios no va a estar contento con él y le tendrá muy cerca en el cielo? En fin, fue una forma de descubrir por mi parte, Ángela, a un Francisco al que me quedaba todavía mucha carretera por conocer y por descubrir, pero ahí me di cuenta de que estaba encontrándome con un papa, con un pastor que quería a la gente, que quería a las personas de tú a tú y que le importaba realmente el corazón de las personas. Evita, voy para allá, te veo en un cuarto de hora. Aquí os espero, un fuerte abrazo. Hasta ahora. Francisco fallecía oficialmente a las 7:35 de la mañana. Poco antes de las 10, el Vaticano lo comunicó oficialmente. Desde entonces no han parado de sucederse reacciones a su muerte, que estamos recogiendo en la programación especial de COPE. Es el caso del presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello. Dentro del dolor que significa para mí personalmente, como para toda la Iglesia española, la pérdida del Papa, del Obispo de Roma, del Sumo Pontífice, la invitación pascual que el Papa también nos hace a la alegría y a la esperanza en medio de una situación como es la de la muerte, ¿no? Porque su pontificado ha venido marcado por la alegría de experimentar la misericordia de Dios. Más reacciones. Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal, destacaba el importante legado del primer papa no europeo, el primer papa latinoamericano. Ese interés de llevar a la Iglesia y la buena nueva del Evangelio a todas las periferias, a las periferias culturales, sociales, de pobreza del mundo, pero también a las periferias de cada ser humano, los alejados, los que estaban lejos de la Iglesia, los que llamándonos a una renovación. Francisco ha fallecido sin visitar España, aunque tenía planeado viajar a Canarias para conocer de primera mano el drama de la inmigración. El Papa siempre mostró su cariño y cercanía con las islas, como ha recordado en COPE el obispo de Canarias, José Mazuelos. Mucha tristeza, la alegría de ver que ese día tan estupendo de la resurrección él ha pasado al Padre, pero la tristeza de ver que se nos ha ido un gran hombre. Y como bien dice, el amor a Canarias estaba ahí, el cariño, la cercanía con Canarias la hemos sentido siempre. Los Reyes han enviado un telegrama en el que expresan su profunda tristeza por la muerte de Francisco. Don Felipe y doña Leticia destacan su testimonio de amor al prójimo, fraternidad y amistad. También su consuelo a los más pobres y necesitados y la importancia que concedió al diálogo para lograr un mundo más justo y solidario. Pedro Sánchez ha mostrado sus condolencias a través de las redes sociales, ya le vale. En su nombre, el ministro Félix Bolaños anunciaba 3 días de luto oficial. Lamentamos la muerte de un hombre bueno y de un gran papa. Por ello, el Gobierno de España declarará 3 días de luto oficial con motivo del fallecimiento del Papa Francisco. El pontificado de Francisco ha supuesto un impulso renovador y reformista para la Iglesia Católica que dejará un legado para la historia. Yo me pregunto, y a lo mejor no viene a cuento, pero me sale del alma. ¿Ni un día como hoy Pedro Sánchez puede salir a hacer una declaración? ¿O es que hoy no estaba maquillado a tiempo? De verdad. Alberto Núñez Feijóo ha querido destacar el servicio del Papa al mundo y a la Iglesia desde sus convicciones, pésame al que ponía voz la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Queremos transmitir nuestro pésame, y el mío propio, el pésame de todo el gobierno de la Comunidad de Madrid a los 1.400 millones de católicos de todo el mundo por la muerte del Papa Francisco, el primer pontífice hispanoamericano. Reacciones también de todos los líderes mundiales, desde la italiana, claro, Giorgia Meloni, al ucraniano Volodymyr Zelensky, pasando por los reyes de Inglaterra, el argentino Javier Milei. También Donald Trump, que hablaba así del Papa esta tarde, a preguntas de nuestro corresponsal David Alandete. Era un buen hombre, trabajaba muy duro, amaba el mundo, sí, amaba el mundo. Es un honor que las banderas del país ondeen a media asta y estarán así unos 4 días. Aquí casi todo el mundo se apunta a dar reacciones. Si alguien no está teniendo un comportamiento cristiano, por mucho que lo venda, es precisamente Donald Trump. Pero en fin, otro que tal baila. Expósito y Manolo Lama. Deportes en la Linterna. COPE, estar informado. Deportes en la Linterna, la vida sigue y es que hoy ha muerto el Papa, pero es que era un futbolero. Lama, buenas tardes. Futbolero de los de verdad, Expósito. Piensa que era seguidor e hincha de San Lorenzo de Almagro. ¿Sí? Que, por cierto, el club argentino ya ha confirmado que el estadio donde él iba de pequeñito con su padre a ver los partidos se va a llamar Campo de Fútbol Papa Francisco. Hay que destacar que este hombre que amaba el fútbol, que disfrutó con el último mundial conseguido por Argentina, le ponían siempre en la disyuntiva que eligiera entre Maradona y Messi, siempre se salía por la tangente anunciando que el mejor había sido Pelé. Un argentino diciendo que el mejor era un brasileño. Bueno, pues además de todo esto, estamos pendientes del estado de salud de Alcaraz para ver si está o no en condiciones de jugar el Open de tenis de Madrid. Parece que el murciano estará y mañana vuelve la Liga. Y vuelve la Liga con un partido entre el Barça y el Mallorca. El Barça y el Madrid pensando en la final de Copa del próximo sábado a las 10. En el Madrid pendiente de Mbappé y de Mendy. En el Barça descartados Balde y Lewandowski. Todo te lo cuento a partir de las 8:30. Lama, estuve yo hace 15 días en el campo del San Lorenzo en Buenos Aires. Buen campo, ¿eh? Bueno. El barrio es absolutamente indescriptible, o sea, mejor no bajarte del taxi. Pero recuerdo, estando con mi amigo Tonga, un cura, un chaval, un tío muy joven, al que ordenó el propio Cardenal Bergoglio cuando era obispo, cómo en su despachito parroquial, te lo juro, ¿eh?, tenía la foto de la Madre Teresa, del Papa Francisco, de Messi y de Maradona, pero por igual, ¿eh? En paralelo los cuatro, macho. Claro, claro. Increíble. Pues para que vean lo que es el fútbol en Argentina y el amor que existe, vamos, por el Papa, por Dios y por los futbolistas. Fíjate, yo no recuerdo un líder mundial, por supuesto, un Papa, con ese puntazo religioso y a la vez deportivo, ¿verdad? Sí, bueno, es que piensa que él, bueno, daba hasta consejos a los sí. deportistas. Él decía que un deportista de élite tendría que ser humilde, tenía que trabajar en equipo, que la solidaridad era tan importante en el deporte como en la vida. Era un hombre que sabía de eso. Recibía casi todos los equipos de fútbol español, por eso hoy ha habido una cantidad de condolencias por parte de todos los clubes de nuestro país. Jugadores, sin ir más lejos, en Italia se ha suspendido la Serie A, que habla de la trascendencia de la ausencia y del adiós que le va a dar el fútbol italiano al Papa Francisco. Era mucho más que religioso, es verdad. Lama, un abrazo, amigo. Gracias. Ahí media estoy preparado, ¿eh? Hasta luego. Chao, chao. El mundo llora la muerte del Papa Francisco. Escucha La Última Hora desde el Vaticano en COPE y en COPE.es. ¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes. ¡Empezamos! Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930. El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores. Papá, ¿qué me vas a preparar para mi cumple? Estoy en El Corte Inglés y, bueno, puedo escoger algún vino que te guste o pregunto, que aquí me recomiendan muy bien. Un Gran Reserva si haces un asado de los tuyos. Un Verdejo si prefieres pescado. O un Albariño si me sorprendes con marisco. Y claro, un buen cava que tendrás que brindar por mí, ¿no? Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app. Yastel, dígame. Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis? Sí. Pero gratis, gratis. ¿Y de Xiaomi? ¿Y además de Xiaomi? Claro, y gratis, gratis. Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis, gratis. Corre, que se acaban. 1, 5, 6, 7. Papá, quiero ir al campamento digital. ¿Campamento digital? Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis. Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. Corre, se acaban las plazas. Es gratis. Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation. Una mirada inteligente a la actualidad. Si cada Estado miembro empieza a hacer la guerra comercial por su cuenta, con Meloni en Washington, con Macron llamando al boicot de Estados Unidos y con Pedro en Pekín, entonces saldremos más divididos de esta pausa arancelaria de 90 días. Es la mirada de Jorge Bustos. Seremos presa fácil de la sed de poder de Estados Unidos, de China y de Rusia. Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE. De lunes a viernes desde la 1. La Linterna. Son prácticamente las 7 y 20 de la tarde, hora menos en Canarias. Seguimos con esta linterna especial desde Roma. Estamos a 2 minutos de la Plaza San Pedro para contarte la última hora tras la muerte del Papa Francisco, que estamos haciendo en COPE desde que conocimos la noticia por boca del camarlengo de su santidad, el irlandés Kevin Farrell. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina Il vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del padre. Dentro de unos minutos, a las 7:30, el cardenal Mauro Gambetti va a dirigir la oración del Rosario en la Plaza de San Pedro por el Papa Francisco. Luego, a las 8:00, tendrá lugar la ceremonia de constatación de su muerte en la capilla de su residencia de Santa Marta. El miércoles, su cuerpo será trasladado a la Basílica de San Pedro, por donde se espera que pasen miles de fieles a darle su último adiós. Hace unas semanas tuve la oportunidad de visitar Buenos Aires, algunos de los sitios allí que marcaron la vida de, por entonces, el padre Jorge. Su casa, la iglesia donde sintió la llamada para ser cura y, sobre todo, la ciudad oculta. Un lugar donde nadie quiere entrar y donde Francisco creó los hogares de Cristo para atender a los toxicómanos, para ayudar a salir de la droga. Allí pasó muchos días cuando era arzobispo de Buenos Aires. Oficiaba misas, participaba en las celebraciones y, sobre todo, hizo muchos amigos. Por eso allí no le conocen como Francisco, ni como pontífice, ni como santidad. Para sus amigos, como el gringo, es Jorge, el padre Jorge. Padre Jorge, porque así lo conocimos en Flores con mi señora cuando esto no era nada de lo que ves, no había ni asfalto, nada, no era la capilla que teníamos, y él nos venía a visitar. Él no esperaba que nosotros fuéramos a buscarlo. Él muchas veces se aparecía bajo la lluvia a ver qué necesitábamos, y siempre en colectivo. Cuando nosotros en plena pobreza le queríamos poner un coche de algún vecino para que lo vuelva a llevar al obispado, decía, no, yo me voy en colectivo. ¿En colectivo es el transporte público? Claro, viajar con la gente. Y yo siempre lo llamo como que Jorge fue elegido como el verdadero pastor. Por lo menos acá en Argentina no conocíamos nosotros los pobres la catedral. Y con él fue como una casa. ¿Cómo era? ¿O cómo es? No habrán escuchado que muchos decían que Jorge hablaba mucho, o que habla, que no sé, habrá sido cuando se hizo papa. Yo creo que era un gran escuchante. Yo soy de hablar mucho, más de una vez lo aburrí mal, y era muy de escuchar y de preguntar siempre. Me acuerdo de una frase siempre: ¿cómo andan? Empezaba la conversación: contame cómo andan, cómo anda el barrio, cómo anda la gente. Siempre lo usamos así. Y fue siempre un gran escuchante, siempre un oidor, prestándole la oreja a los problemas que nosotros teníamos. ¿Cambió con el paso de los cargos? No, para mí no. ¿No? No. A los curas, que pasaron muchos curas de que estoy acá, que los conozco, que siempre decía una frase: salgan y salgan a caminar, vayan a buscar a la gente. Es un pastor de ovejas descarriadas. Y yo tengo una anécdota de esos locros que vos estabas viendo la foto. Tengo una anécdota. Yo le decía, por estar con nosotros te van a hacer papa. O sea, que se lo estaba diciendo hace 30 años atrás. El profeta, gringo el profeta. Él me decía, al final quedaste profeta. Porque yo decía, por pasarla con nosotros, venir a comer los locos y acompañar a la gente, te van a hacer papa. Pero en joda. A muchos curas le dije. Pero aquí acertó. No llega ni a soldado. Aquí acertó. ¿Eh? No sé, acerté por esa cosa de cariño hacia él. Ya. Cariño hacia él. ¿Perdió un amigo? O el amigo, sí, el amigo estará para siempre, pero... Yo sí. No lo perdí. Entiendo. La distancia se alejó. Claro. ¿Ha vuelto a hablar con él, siendo papa? No. Y una última cuestión. Si tuviera que decirme una cosa, cuando he entrado en su casa, en esta casa humilde de este barrio, hay un cartel que pone fuera: farmacia. Me ha llamado la atención. Pero si tuviera que decirme una cosa que le enseñó Jorge... Jorge Mario Bergoglio me enseñó... ¿Qué? A tener la paciencia, que todo nos va a llegar. Siempre me repitió, acabé de llorar. No quiero que se eche a llorar por esto, ¿eh? No te rindas, va a llegar. No se rindan, va a llegar. No era una opción rendirse ni cuando estábamos muy mal, ni cuando estuvimos más o menos. Era seguir juntos, luchar, pelear y estar siempre unidos. ¿Y tenía razón? Siempre tuvo razón. Gringo, muchas gracias por recibirnos en casa. No, gracias a ustedes. Y antes de que se vayan, esta casa se tendría que llamar a Jorgelina, porque él me dio a mí para comprar el terreno para que me haga mi casa. ¿Y se la hizo usted? Sí, a mí no me gusta trabajar. La hizo un albañil, pero la hicimos a nuestro gusto. Creo que debe ser una de las pocas casas de chapa que todavía quedan. Qué bueno. Lo dicho, muchas gracias. Que anden bien. Qué experiencia conocer al gringo en su casa, alguien que sigue llamando Jorge al Papa Francisco por su nombre de pila. A esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular. Cuando estamos encendiendo la linterna, ya estamos en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Era un claro día de marzo de 2013 cuando conocí a Jorge Mario Bergoglio. Iba como enviada especial a Roma para cubrir por ABC junto a Ignacio Camacho el cónclave tras la renuncia de Benedicto XVI. En un encuentro con la prensa llegada a la Ciudad Eterna, lo vi en lontananza, risueño, dicharachero, con su dulce acento porteño. El periódico me pidió que trazara un perfil del nuevo Papa y lo titulé El abrigo negro del padre Jorge, en referencia al sencillo terno negro, un sobre todo con el que se paseaba primero por Buenos Aires y finalmente por Roma. Recuerdo que el día del cónclave se escapó a almorzar con una anciana de 92 años, hermana de un arzobispo amigo suyo que acababa de fallecer. Ese era Francisco. Hoy todos hablarán del Papa que revolucionó a la Iglesia, de su verbo claro y rotundo. Pero esta es mi crónica, Ángel, y ahora escucharé la tuya desde Roma y un pellizquito en mi alma me recordará aquellos días primaverales de 2013 cuando un papa venido de la periferia, de Allende los mares, nos saludó para dejarnos hoy, lunes de Pascua, con el mundo hundido en el caos. Tiri, tiri, tiri. Pues antes de continuar, oye, mucha atención porque esto te interesa. Si juntas tu seguro de coche y tu seguro de hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa, ahorras directamente. Tienes que llamar al 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com. 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Y ahora seguimos. El adiós al Papa Francisco. Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es. Si hay Don Simón, hay verano. Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol. Tinto de verano sin alcohol, Don Simón. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia. ¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. En la noche, la radio deportiva tiene un referente. A mí me ha encantado. ¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de errores, de imprecisiones, de alternativas? Pues no es compatible. Me ha gustado. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Son las 6:30 en Canarias. Aquí estamos ya en la Plaza de San Pedro en Roma, en la esquina con la Vía Conciliazione. Hemos encendido esta linterna para contarte, horas después, todo lo que va a ocurrir tras la muerte del Papa Francisco. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, a esta hora y en este punto, en la Plaza San Pedro del Vaticano, hay miles de personas solo mirando hacia la fachada principal de la Basílica, donde luce un crucifijo con un inmenso crespón negro. Hay cientos de periodistas. La plaza y la Avenida de la Conciliación está tomada completamente por los carabinieri, por la policía de Roma y por el ejército italiano. Estaba previsto el inicio del rezo del Rosario en este instante. El rezo será dirigido por el cardenal Mauro Gambetti, una plaza que está abarrotada. Miles de personas se están acercando para recordar la figura del Santo Padre. En media hora está programado que el cuerpo del Papa Francisco sea trasladado a la capilla de Santa Marta del Vaticano. Allí se va a celebrar la ceremonia de constatación de su muerte, tal y como consta en el protocolo. El médico presente en esta ceremonia leerá el informe, una ceremonia íntima, y conoceremos oficialmente las causas de la muerte. El camarlengo, el cardenal irlandés Kevin Farrell, invitará a los presentes a rezar un responso. Segunda clave. Ya habrá tiempo de pensar en el cónclave, que por ahora no tiene fecha. Uno de los cardenales españoles que participará en la elección será el arzobispo de Barcelona, don Juan José Omella. En la tarde de COPE ha recordado la figura de Francisco. Ha elogiado todo el trabajo durante su pontificado. Y de hecho él empezó yendo a Lampedusa, donde rezó por todos los inmigrantes que, en el deseo de salir de la pobreza, de la miseria y de las guerras en África o en otros países, cruzaban el Mediterráneo y morían en el intento. Y él decía, con estos hay que estar cerca, hay que ayudarles, porque todos hemos sido peregrinos en el mundo, todos hemos sido emigrantes en el mundo, tenemos que acoger a los más pobres. También hace unos minutos en estos micrófonos hemos escuchado al cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo. También estará presente en el cónclave, viaja mañana aquí a Roma. Recordaba en la programación especial de COPE una de sus muchas anécdotas después de que le nombraran hace muy poco cardenal. Después de que me nombrara cardenal, pues la primera entrevista que tuvimos en Santa Marta, pues cuando él me da el abrazo y me lanza bromas, ¿no? De repente uno se ve al Papa, ves la figura del Papa, y va uno sobrecogido, y él, pues con buen sentido del humor, diciendo, bueno, ¿te vas a llevar algo de aquí o no? ¿Por qué no te quieres sentar? Entonces, yo creo que ha sido un hombre de la ternura. En su país, Argentina, se sigue digiriendo la muerte del Papa. El gobierno ha decretado 7 días de duelo por su fallecimiento. El presidente Javier Milei ha descrito a Francisco como líder espiritual y guía de millones de hombres y mujeres. Asegura que fue un honor conocer su bondad y su sabiduría, a pesar de las diferencias menores, dice, que le separaban. El gobierno dice que es el argentino más relevante de la historia. Todos los días, a esta hora, nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. Y la pregunta es, ¿qué es una vida plena? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Pues esta es una pregunta que creo que todos nos hemos hecho alguna vez y que inevitablemente nos lleva a pensar en la filosofía griega. Casi me atrevería a decir que nos obliga a pensar en griego antiguo. En la lengua de Platón y Aristóteles se acuñó la expresión bios teleios, que podría traducirse como vida plena, vida lograda o incluso vida completa. En aquella lengua se entendía por vida plena aquella que había conseguido alcanzar su finalidad. De hecho, toda biografía permanece inconclusa hasta ese último minuto. El Coliseo de Edipo Rey nos lo recuerda al final de la tragedia. No podremos decir de un hombre que ha sido feliz hasta el final de sus días. Pienso en la noción de vida lograda y en la importancia del último instante al ver las innumerables muestras de afecto que se han desatado tras el fallecimiento del Papa Francisco. Podrían decirse muchas cosas para glosar ese papado. Sin embargo, lo más llamativo en el día de su muerte son las constantes demostraciones de cariño y admiración por un papa que derrochó personalidad y que encontró un camino propio. Creo que amar y ser amado son fundamentos esenciales de toda vida lograda. Lo explicaba Norberto Bobbio poco antes de morir, ya anciano. No importa cuántos libros hayas escrito ni qué fama hayas cosechado. Lo único que cuenta al final es cuánto has amado y cuántos te han amado. Dos cómputos que normalmente suelen ir de la mano. Por encima de cualquier otra consideración, no sé si Francisco será un papa leído o citado, pero siempre podremos decir que el Papa Francisco fue un papa amado. Y pocas definiciones se me antojan más seguras para describir qué puede ser una vida lograda. Una vida plena es aquella en la que amaste mucho y en la que hiciste fácil que en el día de tu muerte también muchos te amaran. Descanse en paz. Gracias, Diego. Gracias, un abrazo. Chao. Chao. Hemos encendido esta linterna dentro de la programación especial de COPE, camino de la Plaza de San Pedro. Estábamos hace unos minutos saliendo del aeropuerto de Fiumicino. Nuestro amigo Claudio nos ha traído a toda pastilla, sinceramente, y en poco menos de 30 minutos estamos aquí, ante la inmensa fachada de San Pedro, en la esquina con la vía Conciliazione, un sitio en el que ya, casi podríamos decir, en el que ya hemos vivido unas cuantas jornadas en esta esquina, por cierto. Durante estos años hay una persona que siempre ha acompañado a Francisco en todos sus viajes, allá donde haya ido, siguiéndole la pista. Bueno, hay dos. Primero estuvo en COPE Paloma García Ovejero, haciendo otras labores también dentro de esta inmensa casa que es el Vaticano. Pero seguramente una de las personas que mejor ha conocido a Francisco estos años es nuestra corresponsal Eva Fernández. Contaba la noticia con la voz rota y como ha podido esta mañana. Lleva semanas al pie del cañón durante todo el día, pero tanto Paloma como Eva son boinas verdes, así que le hemos pedido que nos acompañe y aquí está. Evita, ¿qué pasa? Ángel, qué alegría estar aquí con vosotros en este día tan especial. Hablo con vosotros, hablo contigo, mirando a la fachada de la Basílica de San Pedro, donde ahora mismo se está rezando el rosario y donde tantas veces he podido escuchar y seguir al Papa Francisco. En esa misma fachada que vemos de frente, Ángel, conocimos por primera vez hace 12 años. El domingo, hace 38 horas nos despedíamos de él recibiendo la bendición Urbi et Orbi, y prácticamente el suelo en el que estamos pisando en estos momentos, Ángel, por aquí pasó el Papa Móvil, por aquí el Papa Francisco se despidió sin saberlo, o sí, quién sabe, de los que habían sido el objeto de su entrega durante 12 años. Eva, te oía esta mañana a primerísima hora y yo, en fin, no es por ir de listo, Dios me libre, pero lo pensé ayer, viéndole el rictus, viéndole la cara. Yo estoy convencido que lo sabía, Eva. Pues te puedo decir que pienso lo mismo, Ángel. Ayer nos dejó a todos muy preocupados, el rostro del Papa no era su rostro, no era el habitual. Estábamos con el corazón partido, por una parte, sabiendo la gran alegría, el gran regalo que nos había hecho el día del Domingo de Resurrección, impartir la bendición Urbi et Orbi y luego despedirse de la gente. O sea, por una parte, esa era la alegría. Ahora nos damos cuenta de que hizo un esfuerzo increíble, porque horas después tan solo ha fallecido, pero realmente ayer tuvimos una corazonada. Era lo que nos comentábamos todos. Esa cara del Papa Francisco no nos terminaba de gustar. Nos quedamos casi todos preocupados. Pero fíjate, Ángel, es algo increíble. El Papa podía haber elegido quedarse en Santa Marta el resto de la convalecencia, 2 meses le habían pedido los médicos, pero el Papa tenía algo dentro. El Papa decidió salir, decidió despedirse de la gente, probablemente sabía que no le quedaba mucho tiempo y optó por ocupar ese tiempo con esas escapadas a los presos, aquí en la Basílica de San Pedro, que era simplemente, no, si te paras a pensar, no tenía como mucho sentido esa pequeña escapada, pero era saludar, bendecir a los niños, y el Papa se ha ido con su gente, no ha fallecido dentro de una habitación del Gemelli, porque ese lugar no hubiera sido el que el Papa hubiera querido para fallecer, un hospital, no. El Papa Francisco tenía que fallecer aquí, trabajando. Eva, te pregunté hace un ratito por un momento. Me has contado la historia de aquel chaval con su padre recién fallecido, a la piel de gallina. Pero ahora te quiero preguntar por un viaje, porque te has recorrido el mundo, guapa. Sí, la verdad, he tenido esa suerte. Un auténtico privilegio, Ángel. Un viaje. Uno que digas... Un viaje. Me ha marcado. Un viaje. Discúlpame, estaba tan emocionada que... mira, un viaje que me marcó, creo que sin duda fue el de Irak. Fue aquella presencia del Papa en ciudad destruida por el ejército islámico. Una ciudad entre ruinas en la que ningún líder mundial se había acercado. Y el Papa, cuando todavía el mundo no había acabado la pandemia del COVID, decidió irse allí para, en medio de las ruinas, decir que el horror, que el odio, que la muerte no tenía la última palabra, dar un espaldarazo a los cristianos que habían sufrido tanto, que se habían ido de esas tierras tantos años antes, y pedir al mundo que una vez más se tuviera en cuenta que la guerra era absurda, que el armamento es una inutilidad, y para mí ese viaje, Ángel, fue realmente uno que me marcó, si te puedo decir, de los que escogería. Y no te puedo negar que es el último. O sea, el Papa ha realizado a los 87 años un viaje increíble a Asia, en el que es que no sabemos ni cómo pudo aguantar un viaje, lo que se dice, a los confines del mundo. El Papa realizó más de casi 50 horas de vuelo para acercarse a saludar en Guinea, Nueva Papúa, a un grupo de misioneros que estaba allí trabajando, lo que se dice en las periferias, pero vivido en primera persona. Eva, ¿me aguantas aquí 5 minutos? Por supuesto. Es que no sé si conoces a quien te voy a presentar por las ondas. En los estudios de COPE Madrid, me hace especial ilusión presentar y saludar a alguien que conoce muy bien a Jorge Mario Bergoglio. Paloma García Ovejero es jefa de prensa internacional de la ONG Mary's Meals, una ONG Premio Princesa de Asturias 2023, por cierto. Fue portavoz del Papa Francisco, subdirectora de la Oficina de Prensa del Vaticano, la primera mujer que ocupó ese cargo. Pero antes de todo eso, es colega, sobre todo eso es periodista, y ha trabajado toda la vida en COPE y aquí en el Vaticano, por cierto. Paló, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel, Eva. Oye, hola, Paloma. Al final voy a llorar. No, aguantado todo el día y con Eva lo al sé. Otro lado me vas a romper. Lo sé, pero a lo mejor te rompo yo antes. Lo siento, Eva, lo siento, cariño. Esta mañana, Paloma, esta mañana, cuando te has enterado de la noticia, ¿qué te ha recorrido por el corazón, por el alma? Estoy todavía en shock, Ángel. No me lo esperaba. Y mira que ayer tuvimos pistas, ¿verdad? Con la bendición Urbi et Orbi, y le vimos efectivamente en otra dimensión. Y caray, al igual que María Magdalena, Hoy se ha encontrado con Cristo resucitado. Teníamos que haberlo imaginado. Su apóstola. Pero yo no me lo esperaba, Ángel. Y todavía no sé si me hago la idea, porque le estamos viendo y recordando vivo. Yo no estoy preparada para cuando vaya en serio esto de que se haya ido. Pero bueno, es un grande en la fe. Lo ha sido hasta el último minuto. Ha dado la vida. Jorge Mario Bergoglio murió el 13 de marzo de 2013. Él se despojó de sí mismo. Y no fue a Argentina. No ha venido a España. No ha hecho lo que él ha querido. Ha hecho lo que Dios le pedía. Y eso incluía, como acaba de decir Eva, dejarse ver, no ponerse la mascarilla, aunque eso ya lo hizo la pandemia, así que vamos a dejarlo en el otro cajón. Pero él sí sabía que el pueblo de Dios le necesitaba, que el mundo tenía que ver a un anciano útil, aun con las cánulas. Y sobre todo Ángel, él ha venido a decirnos que Dios nos quiere. Él ha sucedido al apóstol Pedro poniendo de manifiesto que los defectos humanos están, que Dios se ríe, que la misericordia se ríe del juicio y que lo importante era decir: Cristo está vivo y si lo quieres, tómalo, es gratis. A todos los que le miran y no le miran, los que le escuchan con suspicacia y a los que le miran anhelantes de una palabra de esperanza para la humanidad, el Papa Francisco se lo tomaba muy en serio. Lo suyo, Paloma, venía del Espíritu Santo y lo ha hecho hasta el final. Sí, Ángel, dime. Y como me dejes, me como no, en tu no, programa no, no, entero. No, no. O sea, sabes, que... sabes que no te voy a dejar. O sea que... Eso lo tenía, oye, clarísimo. ¿Puedo leer un mensaje que me has enviado hace exactamente ocho minutos? Es que no aprenderé nunca. Correcto. Dice: Ángel, mi plazo de silencio ha expirado esta mañana a las 7:35. ¿Cómo era? ¿Cómo era personalmente y trabajando, despachando? No como corresponsal, como periodista, todo lo hemos cubierto, yo le he saludado personalmente, acuérdate que estuvimos en Baldoco, en Turirín. ¿Cómo era él cara a cara trabajando en un despacho? Como le has conocido, lo que ves es lo que hay. No había duplicidades y no había doblez. Y de verdad, era imprevisible. Eso creo, ¿sí?, que no es ningún misterio. Pero sobre todo porque es que se fiaba del Espíritu Santo. Es que se lo creía. Entonces, si el Espíritu Santo le dice: tú tienes que ir a Bangui, a República Centroafricana, a abrir la Puerta Santa del Jubileo de la Misericordia, del anterior, de 2015, pues él va y lo hace. Aunque el gobierno de Francia le amenazara con no cubrirle, con dejarle sin seguridad, aunque todo el mundo, y digo todo el mundo, le dijera: está usted loco. Pero es que se lo había dicho el Espíritu Santo y lo contaba, ¿eh? No lo interpreto yo. Él dice que estaba rezando y le vino: tienes que ir allí, tienes que ir allí. Pues Ángel, cuando nos íbamos de Bangui, nuestro querido Juanjo Aguirre... Sí, hombre, yo estaba en tu casa en Córdoba. Pues te falta la casa de República Centroafricana, que esa sí que mola. Sí, sí, tú de ideas. ¿Sabes lo que me contaba Juanjo? ¿Qué? Paloma, cuando os fuisteis, cuando despegó el avión, esos hombres y mujeres recogían el polvo del camino por el que había pasado el coche del Papa Francisco y lo guardaban en botecitos. Gente que había cruzado el país sin comida y sin dinero y sin gasolina y sin transporte, solo para coger la palabra de esperanza que él les dejaba. Pues ¿cómo no vas a dejarte la piel a su lado? Claro que no dormíamos cuando trabajábamos con él. Claro. Claro que no había forma humana de irse a teñir las canas a la peluquería. Claro que el teléfono siempre estaba encendido. Pero es que si tú estás al lado de Jesucristo encarnado, es que es así, era el vicario, claro, de Cristo en la tierra y ejercía de eso. Os hago la misma pregunta a las dos. Eva, claro, es muy fácil plantear la cuestión y muy difícil responder. ¿Hay un antes y un después en la Iglesia, después de este hombre? Eva, sí, vamos, tú primero. Qué pregunta complicada, Paloma. Qué alegría estar aquí contigo. lo que te echamos de menos en Roma y no es por nada, aprovecho para decir el buen trabajo que hizo Paloma en ese siempre, o sea, como corresponsal de COPE y 13 aquí y por supuesto como la primera mujer, no lo olvidemos Ángel, la primera mujer viceportavoz del Papa Francisco en la historia. Bueno, pues esta pregunta lo tengo clarísimo, claro que va a haber un antes y un después. Ha sido una forma de mostrar el Evangelio, de enseñar por dónde va la Iglesia de una forma tan distinta que será otra forma distinta. El siguiente Papa lo hará a su forma, lo hará con su carisma, lo hará con su estilo, pero claramente cada Papa deja una impronta en la Iglesia única. Los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con el Papa Francisco, yo lógicamente solo puedo hablar de lo que he vivido con él, ¿no? Y evidentemente ese mensaje de misericordia, ese mensaje de alegría y ese mensaje de ternura creo que quedará escrito en la historia para siempre, Paloma. Palo, te la he dejado votando. ¿Sabes un libro que se titula El Papa de la Ternura? Uh-huh. Pues cómpratelo, Ángel, porque ahí lo cuentan todo. Y claro que hay un antes y un después, como lo hubo antes y después de San Juan Pablo II, como lo hubo antes y después de Benedicto XVI, y no estoy siendo políticamente correcta, porque también lo habrá cuando conozcamos al próximo Papa. Yo, que exacto, todavía tengo la sangre un poco británica, mitad italiana, mitad británica, el rey ha muerto, viva el rey. Y el Papa es el Papa. Y hoy toca llorar, no mucho, porque estamos hablando de resurrección y Eva sabe mejor que yo que si él hubiera podido elegir un día, era este. Sin duda, sin duda. Pero, ha sido un día precioso. O sea, llorar porque somos humanos, pero Jope, qué suerte. Qué suerte haberle visto morir así. Qué suerte hemos tenido. Y qué suerte hemos tenido de trabajar con él. Ángel, perdóname, ¿me permites que cuente lo que el Papa me dijo respecto, vamos, un día en el primer viaje? Es que forma parte del carácter del Papa. El primer vuelo papal, el que Paloma no iba, y iba su sucesora aquí presente, Eva Fernández, con un miedo y con una tensión increíble, pues presentan las presentaciones oficiales. Es Eva Fernández, es la que ha sustituido a Paloma García Ovejero. Entonces el Papa, con un gesto de simpatía, moviendo las dos manos, me dice, voló la paloma. Y yo pues sonreí y ya se iba, pero el Papa se volvió enseguida y dijo, pero aquí está la golondrina. Y desde ese momento pues hemos hecho muchas risas, ¿verdad, Paloma? Con la golondrina y con la paloma. Pero llegó la golondrina. Sí. Tampoco, Ángel, nos vamos a ir de aquí sin contar que el último 8 de diciembre, cuando el Papa va a la Plaza de España a rezar ante la Inmaculada, esta vez no llevaba las manos vacías. Antes de salir de casa Santa Marta, cogió un paquetito, porque tenía que dárselo a la golondrina. Sí, bueno. Ese era el Papa Francisco. Sí. Paloma, se lo he preguntado antes a Eva y te pido en 30 segundos que me describas un momento, un instante, una anécdota, un algo tuyo con Francisco. El primero, Ángel, y creo que dice mucho. Recién elegido Papa, él, ¿te acuerdas que hacía misas todavía con público, ¿no? Unas 50 personas en la capilla de la Domus Santa Marta, donde hoy hemos visto al cardenal Farrell anunciar su muerte. Bueno, pues el día que nos toca a los vaticanistas, no te digo la que se lía, claro, porque cabían 50, no 500. Total, que me toca ir. Y yo digo, ¿qué le llevo? Yo, si voy a casa de alguien, le llevo algo, pero no le voy a llevar una icono, no le voy a llevar una imagen de la Virgen. Pues, y esto es la primera vez que lo cuento también, le llevo una tortilla de patatas. Qué grande. No, si voy a tu casa igual te llevo una botella de vino, pero total, que salimos de misa, la misa empezaba a las 7, pues acababa a las 7:40, 45, él saluda como párroco a todos y los que salen de la capilla, y cuando me toca, le entrego el plato, un plato muy mono que tenía yo en casa con la tortilla recién hecha, para el desayuno. Bueno, hay una breve conversación. Y ya, gracias Santo Padre, yo, vamos, primera vez con él, de cerca, tal, le doy una carta, y me giro, adiós, me agarra del brazo, me gira él y me dice, oye, ¿y cómo te devuelvo el plato? ¿Qué te parece? ¿Y cómo te devuelvo el plato? Me pregunta la vecina del quinto A. Ese es el Papa Francisco. Y me ha seguido devolviendo todos los platos, menos el último. Que está en casa de Eva. Que está en casa de Eva. Habrá que conseguirlo. Paloma García Ovejero, que te veo por aquí en unos días. ¿Por aquí es Roma? Sí. En unas horas. Venga, te espero, Palo. Un placer. Un beso y gracias, como siempre. Un abrazo grande, Paloma. Evita, en un minuto, ¿quién es esa monja que estamos viendo en estas pantallas en la Plaza San Pedro, que me has comentado antes? Bueno, pues es Suor Rafaela Petrini, es la mujer con mayor rango en el Vaticano, es la gobernadora del Estado de la Ciudad del Vaticano, está dirigiendo el Santo Rosario, es una mujer fantástica, economista de profesión, religiosa de la Orden de San Francisco, y la verdad es que el Papa es una de las huellas que ha dejado poner en manos de una mujer el cargo importante del Vaticano. Evita, gracias. Un abrazo. Venga, aquí estamos. Hasta ahora. Ahora me lo das, ¿eh? No te vayas muy lejos, que ahora me lo das. Faltaría más. Hemos encendido la linterna desde la Plaza de San Pedro. Estamos en Roma. Hace 12 horas ha muerto el Papa Francisco. Durante los próximos días te vamos a contar estas jornadas para la historia desde seguramente la capital del mundo. La capital de la cristiandad es evidente, pero la capital del mundo también. Tenemos noticia de última hora. El Papa Francisco ha muerto. Tenemos un comunicado del Vaticano. Con profundo dolor debo anunciarle la muerte del nuestro Santo Padre Francesco. Es increíble como ayer el Papa deseaba despedirse, deseaba estar con la gente. Monseñor Luis Argüello. El Papa muere el día de la resurrección. Es algo bello que la última presencia del Papa haya estado ligada al hecho más central de la vida cristiana, que es el anuncio de la resurrección. Quiero saludar a Monseñor Francisco César García Magán. Una mañana de tristeza por la sorpresa de la noticia inesperada. Sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco. ¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho. ¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Próxima parada, Iglesia de Villarmentero. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo. Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan. 15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Agárralo, Ocasión Plus. Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es. En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa. La prioridad es las personas. Tú tienes que estar en los momentos en los que la gente te necesita. La mayor red de profesionales. A ver cómo dormimos hoy, con el frío que hace. El mejor servicio. Nuestro negocio es de lo que comemos. Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. Buenas noches. En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías, Mafre. Viernes, 11 de la mañana. Para. Para. Reflexiona. Reflexiona. Actúa. actúa. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor. Esto es buenísimo. Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort. Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal. Solo en Herrera en COPE. El adiós al Papa Francisco. La última hora en COPE. Son las 8 de la tarde aquí, en Roma, las 7.